Sección 8 de El Periquillo Sarniento, tomos 3 y 4. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Periquillo Sarniento, tomos 3 y 4, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 3, capítulo 5, parte 2. El querer los hombres pasar rápidamente de un estado a otro, o a lo menos el querer aparentar que han pasado, es causa de la ruina de las familias, y aún de los estados enteros. ¿No crea usted que consiste en otra cosa la mucha pobreza que se advierte en las ciudades populosas, que en el lujo desordenado con que cada uno pretende salirse de su esfera? Esto es tan cierto como natural, porque si el que adquiere, por ejemplo, 500 pesos anuales por su empleo, comercio, oficio o industria, quiere sostener un lujo que importe 1,000, necesariamente que ha de gastar los otros 500 por medio de las drogas, cuando no sea por otros medios más ilícitos y vergonzosos. Por eso dice un refrán antiguo, que el que gasta más de lo que tiene, no debe enojarse si le dicen ladrón. Las mujeres poco prudentes no son las menos que contribuyen a arruinar las casas con sus vanidades importunas. En ellas es por lo común en las que se ve el lujo entronizado. La mujer o hija de un médico, abogado u otro semejante quiere tener casa, criados y una decencia que compita, o a lo menos iguale, a la de una marquesa rica. Para esto se compromete el padre o el marido, de cuantos modos le dicta su imprudente cariño, y, a la corta o a la larga, resultan los acreedores. Se echan sobre lo poco que existe, el crédito se pierde y la familia perece. Yo he visto, después de la muerte de un sujeto, concursar sus bienes y, lo más notable, haber tenido lugar en el concurso, el sastre, el peluquero, el zapatero, y creo que hasta la costurera y el aguador, porque a todos se les debía. Con semejantes avispas, ¿qué jugo les quedaría a los pobres hijos? Ninguno, por cierto. Estos perecieron como perecen otros sus iguales. Pero ¿qué había de suceder si cuando el padre vivía no alcanzaban las rentas para sostener coche, palco en el Coliseo, obsequio a visitas, gran casa, galas y todos los desperdicios accesorios a semejantes francachelas? La llaga estuvo solapada en su vida. Los respetos de su empleo para con unos y la amistad o adulación para con otros de los acreedores los tuvieron a raya para no cobrar con exigencia, pero cuando murió, como faltó a un tiempo el temor y el interés, cayeron sobre los pocos bienecillos que habían quedado y dejaron a la viuda en un petate con sus hijos. Este cuento refiero a usted, para que abra los ojos y sepa manejarse con su corto principalito, sin disiparlo en costosos vestidos, porque si lo hace así, cuando menos piense, se quedará con 4 trapos que mal vender y sin un peso en su baúl. Fuera de que bien mirado, es una locura querer uno aparentar lo que no es, a costa del dinero, y exponiéndose a parecer lo que es en realidad con deshonor. Esto se llama quedarse pobre por parecer rico. Yo no dudo que usted, con ese traje, dará un gatazo a cualquiera que no lo conozca. Pero quien lo vea hoy con un famoso vestido y mañana con otro, no se persuadirá a que ese gran caudal se reduce a 2,000 y pico de pesos, sino que juzgará que tiene minas y haciendas. Y como en esta vida hay tanto lisonjero interesable, le harán la rueda y le prodigarán muchas y rendidas adulaciones. Pero cuando usted llegue, como debe llegar si no se aprovecha de mis consejos, a la última miseria y no pudiendo sostener la cascarita, conozcan que no era un rico, sino un pelado vanidoso. Entonces se convertirán en amarguras los gustos y los acatamientos en desprecio. Con que ya le he predicado amistosamente con la lengua, y pudiera predicarle con el ejemplo, 20,000 pesos cuento de principal, Me ha venido la tentación de tenerle una muy buena casa a mi mujer y un cochecito. Y ya ve usted que me sería fácil, pues todavía no me determino. Pero, ¿qué más? La muestra que usted tiene, sin disputa, es mejor que la mía. ¿Acaso calificará usted esta economía de miseria? Pero no lo es. Yo tengo también mi pedazo de amor propio y vanidad como todo hijo de su madre. Y esta vanidad es la que me tiene a raya. ¿Lo creerá usted? Pues así es. Yo quisiera tener coche. Pero este coche pide una gran casa. Esta casa, muchos criados. Buenos salarios para que sirvan bien. Y estos salarios, fondos, para que no se acaben en 4 días. A esto sigue mucha y buena ropa. Un ajuar excelente. Media vajilla, cuando menos, de plata. Palco en el Coliseo. Otro coche de gala. 2 o 3 troncos de mulas buenas, lozanas y bien mantenidas, lacayos y todo aquello que tienen los ricos sin fatiga. Y yo lo tendría 4 días con ansias mortales, y al cabo de ellos, como mi principal no es suficiente, daría al traste con coches, criados, mulas, ropa y cuanto hubiera, siéndome preciso sufrir el sacrificio de haber tenido y no tener, a más de los desprecios que tienen que sufrir los últimos indigentes. Así que no me resuelvo, amigo, y más vale paso que dure y no trote que canse. Yo no quiero que en mi vida sea virtud económica la que me contiene en mis límites, sino una refinada vanidad. Sin embargo, el efecto es saludable, pues no debo nada a ninguno. No tengo necesidad de cosa alguna de las precisas para el hombre. Mi familia está decente y contenta. No tengo zozobras de que se me arranque pronto. Y disfruto de las mejores satisfacciones. Si usted me dijere que para tener coche no es menester tanto boato como el que le pinté, diré que según el modo de pensar de las gentes. Pero como yo no había de ser de los que tienen coche y le deben el mes a la cocinera, si se ofrece, de ahí es que para mí era menester más caudal que para ellos. Porque, amigo, es una cosa muy ridícula ostentar lujo por una parte y manifestar miseria por otra. Tener coche y sacar mulas que se les cuentan las costillas de flacas o unos cocheros que parezcan Judas de muchachos. Tener casa grande por un lado y por otro el casero encima. Tener bailes y paseos por un extremo y por otro, acreedores, trampas y boletos del Montepío apuñados. No, amigo, esto no me acomoda. Y lo peor de esto, que de estas ridiculeces hay bastantes en México y donde no es México. Pues, ¿qué le diré a usted? ¿De un oficial mecánico? ¿O de otro pobre, igual? Que no contando sino con una ratería que adquiere con sumo trabajo, se nos presenta el domingo con casaca y el resto del vestido correspondiente a un hombre de posibles. ¿Y el lunes está con su capotillo de mala muerte? ¿Qué diré de uno que vive en una accesoria, que le debe al casero 1 mes o 2, cuya mujer está sin enaguas blancas, y los muchachos más llenos de tiras que un espantajo de milpa? Y él gasta en un paseo, o un almuerzo, 8 o 10 pesos, teniendo tal vez que empeñar una prenda a otro día para desayunarse. Diré que son unos vanos, unos presumidos y unos locos. Y esto mismo diré de usted, si le sucediere igual caso. Con que usted hará lo que quiera, que harto le he dicho por su bien. Yo me prendé de aquel hombre que también me aconsejaba sin interés, pero no trataba de admitir por entonces sus consejos, y así, dándole las gracias de boca, le prometí observarlos exactamente y le pedí mi dinero. Diómelo en el momento, exigiéndome un recibo. Yo le di 25 pesos como de albricias. Rehusólos recibir muchas veces, pero yo porfié con tal tenacidad en que los tomara, que al fin los tomó. Mas delante de mí cogió un clavo y un martillo y comenzó a señalarlos uno por uno, y concluida esta diligencia los guardó en una gaveta de su escribanía. Yo le pregunté que para qué era aquella ceremonia, y él me respondió que no había menester dinero, y así que lo guardaba para darlo de limosna a un infeliz miserable. Pero siendo uno mismo cualquier dinero nuestro en su valor, Le dije, no puede usted darle otros pesos a ese pobre y no estos propios que ha marcado. Eso tiene mucho misterio, me dijo, y quiera Dios que usted no lo comprenda. Con esto me despedí de él cansado de tanta conversación, y dándole el dinero a Roque nos metimos en el coche con el almonedero, que ya estaba aburrido de esperarme. Llegamos a mi casa, que la hallé bastante limpia, provista y curiosa. Me posesioné de ella, y aunque no me gustó mucho la cuenta que me presentó, que para no cansarme en prolijedades, ascendió a no sé a cuánto. Ello es que en vestidos, ociosidades, albricias y casa juarada se gastaron en 4 días 1,200 pesos. Por mi desgracia, la cocinera que me buscó el almonedero fue aquella Luisa que sirvió de dama a Chanfaina y a mí. Luego que el almonedero me la presentó, la conocí y ella me conoció perfectamente, pero uno y otro disimulamos. El almonedero se fue pagado a su casa. Yo despaché a Roque a traer puros y llamé a Luisa con la que me explayé a satisfacción, contándome ella cómo, luego que salí de la casa del escribano y él tras de mí, huyó ella del mismo modo que yo y se fue a buscar sus aventuras en solicitud mía, pues me amaba tan tiernamente que no se hallaba sin mí. Que supo cómo Chanfaina, no hallándola en su casa y estando tan apasionado por ella, se enfermó de cólera y murió a poco tiempo. Que ella se mantuvo sirviendo, ya en esta casa, ya en la otra, hasta que aquel almonedero, a quien había servido, la había solicitado para acomodarla en la mía. Y que pues estados mudan costumbres, y ella me había conocido pobre y ya era rico, se contentaría con servirme de cocinera. Como el demonio de la muchacha era bonita, y yo no había mudado el carácter picaresco que profesaba, le dije que no sería tal, pues ella no era digna de servir, sino de que la sirvieran. En esto vino Roque, y le dije que aquella muchacha era una prima mía, y era fuerza protegerla. Roque, que era buen pícaro, entendía la maula y me apoyó mis sentimientos. Él mismo le compró buena ropa, solicitó cocinera y cáteme ustedes, a Luisa de la señora de la casa. Yo estaba contento con Luisa, pero no dejaba de estar avergonzado considerando que al fin había entrado de cocinera. Y por más que yo aparentara a Roque que era mi prima, él era harto vivo para ser engañado y lejos de creerme murmuraría mi ordinariez en su interior. Con esta carcoma y deseando oír disculpado mi delito por su boca, un día que estábamos solos le dije, ¿qué habrás tú dicho de esta prima, Roque? Ciertamente no creerás que lo es, porque la confianza con la que nos tratamos no es de primos, y en efecto, si has pensado lo que es, no te has engañado. Pero amigo, ¿qué podía yo hacer cuando esta pobre muchacha fue mi valedora antigua? Y por mí perdió la conveniencia que tenía, exponiéndose a sufrir una paliza o cosa peor. Ya ves que no era honor mío el de abandonarla ahora que tengo 4 reales. Pero sin embargo, no dejo de tener mi vergüencilla, porque, al fin, fue mi cocinera. Roque, que comprendió mi espíritu, me dijo, «Eso no te debe avergonzar, Pedrito. Lo primero, porque ella es blanca y bonita». Y con la ropa que tiene, nadie la juzgará cocinera, sino una marquesita cuando menos. Lo segundo, porque ella te quiere bien, es muy fiel y sirve de mucho para el gobierno de la casa. Y lo tercero, porque aun cuando todos supieran que había sido tu cocinera y la habías ensalzado haciéndola dueña de tu estimación, nadie te lo había de tener a mal conociendo el mérito de la muchacha. Fuera de que no es esto lo primero que se ve en el mundo, ¿cuántas hay que pasan plaza de costureras, recamareras, etcétera, y no son sino otras Luisas en casa de sus amantes amos? Con que no seas escrupuloso, diviértete y ensánchate ahora que tienes proporción como otros lo hacen, que mañana vendrá la vejez y la pobreza, y se acabará todo antes que hayas gozado de la vida». Claro está que el diablo mismo no podía haberme aconsejado más perversamente que Roque. Pero ya se sabe que los malos amigos, con sus inicuos ejemplos y perniciosos consejos, son unos vicediablos diligentísimos que desempeñan las funciones de maligno espíritu a su satisfacción. Y por eso, dice el venerable Dutari, que debemos huir, entre otras cosas, de los demonios que no espantan, y estos son los malos amigos. Tal era el pobre Roque, con cuyo parecer me descaré enteramente, tratando a Luisa como si fuera mi mujer y holgándome a mis anchuras. Raro día no había en mi casa baile, juego, almuerzos, comelitones y tertulias, a todo lo que asistían con la mayor puntualidad mis buenos amigos. Pero qué amigos, aquellos mismos bribones que cuando estaba pobre no solo no me socorrieron, pero yo ya dije que hasta se avergonzaban de saludarme. Estos fueron los primeros que me buscaron, los que se complacían de mi suerte, los que me adulaban a todas horas y los que me comían medio lado. Y que fuera yo tan necio y para nada que no conociera que todas sus lisonjas las dictaba únicamente su interés, sin la menor estimación a mi persona. Pues así fue, y yo, que estaba envanecido con las adulaciones, pagaba sus embustes a peso de oro. No solo mis amigos y mis antiguas conocidas me incensaban, sino que hasta la fortuna parece que se empeñaba en lisonjearme. Por rara contingencia perdía yo en el juego, lo frecuente era ganar, y partidas considerables como de 300, 500 y aún 1,000 pesos. Con esto gastaba ampliamente y como todos me lisonjeaban tratándome de liberal, yo procuraba no perder ese concepto y así daba y gastaba sin orden. Si Luisa se hubiera sabido aprovechar de mis locuras, pudiera haber guardado alguna cosa para la mayor necesidad, pero fiada en que era bonita y en que yo la quería, gastaba también en profanidades, sin reflexionar en que podía acabársele la hermosura o cansarse mi amor, y venir entonces a la más desgraciada miseria. Mas la pobre era una tonta coquetilla y pensaba como casi todas sus compañeras. Yo no hacía caso de nada. La adulación era mi plato favorito, y como las sanguijuelas que me rodeaban advertían mi simpleza y habían aprendido con escritura el arte de lisonjear y estafar, me lisonjeaban y estafaban a su salvo. Apenas decía yo que me dolía la cabeza, cuando todos se volvían médicos y cada uno me ordenaba 1,000 remedios. Si ganaba en el juego, no lo atribuían a casualidad, sino a mi mucho saber. Si daba algún banquetito, me ensalzaban por más liberal que Alejandro. Si bebía más de lo regular y me embriagaba, decían que era alegría natural. Si hablaba 40 despropósitos sin parar, me atendían como a un oráculo, y todos me celebraban por un talento raro de aquellos que el mundo admira de siglo en siglo. En una palabra, cuanto hacía, cuanto decía, cuanto compraba, cuanto había en mi casa, hasta una perrita roñosa y una cotorra insulsa y gritadora, capaz de incomodar con su can-can al mismo Job, era para mis caros amigos objeto de su admiración y sus elogios. Pero, ¿qué más? Si mi Luisa misma se reía conmigo a solas de verse adular tan excesivamente. Y a la verdad tenía razón, pues el almonedero que me puso la casa se hizo mi amigo con ocasión de ir a ella muy seguido a venderme una porción de muebles que le compré. Y este mismo, luego que vio el trato que yo daba a Luisa, olvidándose de que él propio la había llevado a mi casa de cocinera, la cortejaba, le hacía platos en la mesa y con la mayor seriedad le daba repetidamente el tratamiento de señorita. 4 o 5 meses me divertí, triunfé y tiré ampliamente. Y al fin de ellos comenzó a hacerme ingrata la fortuna, o, hablando como cristiano, la providencia fue disponiendo. O justiera el castigo de mis extravíos, o piadosa el freno de ellos mismos. Entre las señoras o no señoras que me visitaban, iba una buena vieja que llevaba una niña como de 16 años, mucho más bonita que Luisa, y a la que yo, a excusas de esta, hacía 1,000 fiestas y enamoraba tercamente. creyendo que su conquista me sería tan fácil como la que había conseguido de otras muchas. Pero no fue así. La muchacha era muy viva, y aunque no le pesaba ser querida, no quería prostituirse a mi lascivia. Tratábame con un estilo agridulce, con el que cada día encendía mis deseos y acrecentaba mi pasión. Cuando me advirtió embriagado de su amor, me dijo que yo tenía 1000 prendas y merecía ser correspondido de una princesa, pero que ella no tenía otra cosa que su honor, y lo estimaba en más que todos los saberes de esta vida, que ciertamente me estimaba y agradecía mis finezas, que sentía no poder darme el gusto que yo pretendía, pero que estaba resuelta a casarse con el primer hombre de bien que encontrara, por pobre que fuera, antes que servir de diversión a un rico. Acabé de desesperarme con este desengaño, y concibiendo que no había otro medio para lograrla que casarme con ella, le traté del asunto en aquel mismo instante, y en un abrir y cerrar de ojos, quedaron celebrados entre los dos los esponsales de futuro. Mi expresada novia, que se llamaba Mariana, dio parte a su madre de nuestro convenio, y ésta quiso con 3 más. Yo avisé política y secretamente lo mismo a un religioso grave y virtuoso que protegía a Mariana por ser su tío, y no me costó trabajo lograr su beneplácito para nuestro enlace, pero para que se verificara, faltaba que vencer una no pequeña dificultad, que consistía en ver cómo me despedía de Luisa, a quien temía yo conociendo su resolución y lo poco que tenía que perder. Mientras que adivinaba de qué medios me valdría para el efecto, no me descuidaba en practicar todas las precisas diligencias para el casamiento. Fue necesario ocurrir a mis parientes para que me franquearan mis informaciones. Luego que estos supieron de mí con tal ocasión y se certificaron de que no estaba pobre, ocurrieron a mi casa como moscas a la miel. Todos me reconocieron por pariente y hasta el pícaro de mi tío, el abogado, fue el primero que me visitó y llenó varias veces el estómago a mi costa. Ya las más cosas dispuestas, solo restaban 2 necesarias: hacerle las donas a mi futura y echar a Luisa de la casa. Para lo primero me faltaba plata, para lo segundo me sobraba miedo, pero todo lo conseguí con el auxilio de Roque, como veréis en el siguiente capítulo. Fin de sección 8.